Aquí empieza una nueva entrega de la Radio Coctelera, el espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros y demás audios de interés general. La Radio Coctelera es un espacio abierto a sugerencias. Puedes proponernos audios mandando un mail a contacto@radioalmaina.org. La Radio Coctelera, una mezcla refrescante, explosiva y subversiva. Puedes escuchar la Radio Coctelera todos los miércoles a las 4 de la tarde, los lunes a las 10 de la mañana y los martes a las 4 de la madrugada, en Radio Almaina en el 88.5 de la FM. Y siempre que quieras, en la web www.radioalmaina.org, donde podrás encontrar todas las cocteleras que hemos hecho hasta ahora. Bienvenidas una semana más a la Radio Coctelera, un espacio para la reflexión crítica colectiva. Un saludo a la gente que nos escucha desde Granada, sintonizando la 88.5 de la FM o por medio de la web radioalmaina.org, así como a los oyentes de la Sincilic y Ratia en Orereta, a las de Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, a quienes nos escuchan desde Radio Argallo en Santander, desde Radio Encadenada en Linares, Jaén, y desde Radio Topo en Zaragoza. Y por supuesto, a toda la gente presa que nos escucha desde la cárcel de Albolote. Esta semana volvemos a la Radio Coctelera con otra entrevista del programa Río Arriba del Salto Radio. En esta ocasión se trata de una charla con Javier Peña, creador del canal Hope Videos Clima, de divulgación científica y medioambiental con millones de seguidores. Peña es fundador de la Alianza por la Regeneración y recientemente ha estrenado la serie Hope, que se ha emitido en Televisión Española. En la entrevista que te traemos se habla de las posibilidades que tenemos de revertir las consecuencias de la crisis climática, de cómo comunicar la divulgación científica y medioambiental, de decrecimiento, colapsismo y de la esperanza que se necesita tener para enfrentarnos al reto climático. Río Arriba es un programa del Salto Radio conducido por Iago Álvarez Barba. Puedes escuchar otras entrevistas suyas en episodios anteriores de la Radio Coctelera emitidos recientemente y seguiremos trayéndote otros episodios de Río Arriba en las próximas semanas. Sin más explicaciones, te dejamos ya con la coctelera de esta semana, la entrevista a Javier Peña titulada La transición ecológica regenerativa es la mayor oportunidad para el progreso humano. Esperamos que te resulte interesante. Nos hemos imaginado 20.000 veces el fin de la humanidad, las catástrofes, la tierra destruida, pero nunca o no, casi no nos hemos imaginado un futuro regenerativo donde la vida florece y la humanidad está mejor que antes. La transición ecológica regenerativa supone la mayor oportunidad para el progreso humano en décadas y es mucho más deseable que el mundo que tenemos hoy. La independencia energética europea se convierte en una necesidad estratégica mucho mayor. Lo que queremos es una economía que prospere dentro de los límites planetarios y que garantice la dignidad humana. En 2030, reducción de emisiones a la mitad en el planeta, ese es el hito clave, y todo lo que no sea llegar a eso o lo que obvie esa meta, para mí es novismo. Cuando de verdad entiendes lo que puede pasar, lo que está pasando y lo que puede pasar, es un holocausto. Estamos hablando de la esperanza basada en hechos, basada en las victorias y en la capacidad que tenemos para cambiar el curso de las cosas. Y eso me parece que es el combustible de toda lucha social. Bienvenidos y bienvenidas a Río Arriba, el programa de entrevistas del Salto TV, donde nadamos en las aguas revueltas de la economía, de la mano de invitados e invitadas que nos van a mostrar que se puede ir contracorriente y no perecer en el intento. A nadie se le escapa que la crisis climática está ahí y estamos en una situación de emergencia, o igual sí que se le escapa a mucha gente y deberíamos repetirlo una y otra vez más. Tampoco creo que se nos escape a las personas que sí que somos conscientes del reto, del desafío al que nos enfrentamos como humanidad es que las soluciones a esa crisis climática, a mitigar los efectos o a salir airosos o por lo menos lo menos perjudicados posible, no van a venir solas, ¿no? Las vamos a tener que construir, las vamos a tener que hacer. Llegamos a unos puntos de inflexión en el que el termómetro, el cronómetro, la cuenta atrás ya nos aprieta. No podemos esperar muchísimo más, ¿no? Las COPs, las reuniones, las promesas, los acuerdos, etcétera, nos dicen que necesitamos reducir las emisiones de CO2, los gases de efecto invernadero en los próximos años, ya antes de 2030, pero las soluciones siguen sin estar, por lo menos, visibles a todo el mundo y accesibles a todo el mundo, pero existen. Nos pasamos todo el día hablando de lo malo. Tenemos esa seducción por lo catastrófico, ¿no? Por ver los desastres, ¿no? Hay un montón de películas, libros, de todo, que nos muestran lo mal que vamos a acabar y por el camino tan tortuoso y difícil por el que vamos a tener que ir, ¿no? Hacia ese colapso, a ese desastre, etcétera. Pero en cambio, no miramos tanto, no mostramos tanto, no prestamos tanto atención a esas alternativas que sí que existen, que se están dando en todo el planeta y que podían ser escalables, ¿no? Hemos perdido ese poder de imaginar, de poder pensar en unos futuros mejores y poder pensar cuáles son esos caminos que nos van a llevar a esos futuros mejores. Por eso hay gente que ha decidido que necesitamos comunicar, mostrar, convencer más a la población de que sí que existen algunas alternativas, de que sí que estamos todavía a tiempo de revertir las consecuencias y que sí que existe la posibilidad de regenerar el planeta y de volver a hacerle vivir y que nosotros podamos tener un hogar, una casita mejor donde podamos vivir todos y todas sin llegar a esos escenarios de colapso y de desastre en el que sí que somos capaces de imaginar y imaginamos tan a menudo. Nuestro invitado de hoy lo que suele decir es que nos hace falta esperanza, hope. Hoy tenemos a Javier Peña, que es fundador del canal Hope, un canal con más de 2,5 millones de seguidores, sumando todas las redes sociales en las que está. Seguro que la habéis conocido, habéis visto esos vídeos que se han viralizado tanto sobre esas alternativas, sobre esas formas de luchar contra la crisis climática, sobre esas alertas que también nos han enviado durante años en sus vídeos sobre las consecuencias que tiene todo esto si no lo paramos y si no nos movemos en la dirección de luchar contra las consecuencias de la crisis climática. También es fundador de la Alianza por la Regeneración y recientemente ha estrenado la serie Hope, una serie de 6 capítulos que la podéis ver en Radio Televisión Española y en la que Javier Peña y el equipo que le rodea intentan mostrarnos que sí existen alternativas, que sí que podemos luchar contra la crisis climática. Río arriba. Javier, bienvenido a Río Arriba. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista aquí en El Salto y enhorabuena por tu serie. Muchísimas gracias, Yago. Encantadísimo de estar aquí, que es un sitio en el que conozco bien. Gracias, venga. Javier, voy a empezar antes de meternos en el tema de las alternativas, de la esperanza, ¿no? De eso que tú muestras tanto en tu canal de vídeos como en esta nueva serie. Quería pues hacer unas primero unas preguntas de no sé si llamarlo geopolítica, pero más globales, sí. De algunos de los males que tenemos ahora mismo encima como sociedad, como mundo, que están en cierto modo muy relacionado con la crisis climática. La primera, yo creo, la amenaza que podemos tener ahora mismo o que yo visibilizo es Trump como persona, pero no solo Trump, sino movimientos de extrema derecha, negacionistas a nivel global, que están encabezados ahora mismo por eso, por la Casa Blanca, la primera potencia mundial, que ha anunciado, por ejemplo, entre muchas otras medidas, que va a abandonar el Acuerdo de París. Sí. ¿Qué supone este cambio de movimientos políticos a nivel mundial en la lucha contra la crisis climática? Pues desde luego es un revés terrible para muchas cosas. Pone las cosas mucho más difíciles y nos obliga a ser mucho más efectivos, más estratégicos y más inteligentes para, estando en el año en el que estamos en 2025, en la segunda mitad de la década crucial de la acción climática, estamos Es decir, esto no es un simulacro, estamos ya en 2025, tenemos que llegar a 2030 con una reducción global de emisiones de al menos la mitad. La cuestión es qué lugar, en qué lugar nos coloca esto, cómo cambia las posibilidades y las estrategias. Y aquí se vuelve, si cabe, más necesario el enfoque de las soluciones clave para llegar a ese primer objetivo de reducción de emisiones a la mitad en 2030, evitar que se activen los puntos de inflexión irreversibles del sistema climático global, que a partir de grado y medio, que estamos bordeando ya el grado y medio, pese a que lo hemos superado por primera vez en 2024, pero no se ha superado a nivel global, tiene que superarse durante varios años para que supere ese objetivo, a partir del cual se vuelve mucho más difícil y más peligroso. Se activan los peligros de activar puntos de inflexión irreversibles que hagan que el cambio climático se nos vaya de las manos. Entonces, hay que ser extremadamente efectivos en esto, y aquí hay varias buenas noticias en cuanto al despliegue de las soluciones clave. Es decir, la apuesta que ha hecho China por la electrificación como eje estratégico de su geoestrategia, es decir, por la soberanía energética, por la reducir la dependencia de otros países, por liderar la revolución industrial del siglo XXI, que ha hecho que apueste por estas tecnologías de renovables, de bombas de calor, de electrificación del transporte, que son una pieza clave de reemplazar y dejar de quemar combustibles fósiles. Es una gran noticia porque están bajando los precios al aumentar la escala, la investigación, a un punto en el que a nivel económico son imbatibles con respecto a los combustibles fósiles, y se están imponiendo tanto en China como en muchos países que no tienen tantos aranceles con China, como el continente africano, como América Latina y como, bueno, incluso Estados Unidos y la Unión Europea también, o la India, están haciendo que cambie, que sea la fuerza del propio mercado, de tienes una tecnología más barata y más eficiente y más rápida de instalar que la de los combustibles fósiles, que esté haciendo que esto se acelere por puros motivos económicos. Y esto es una gran noticia en este sentido. Pero te pregunto como un nivel, que podemos hacer un nivel político, ¿no? Sí, porque sí, fíjate, sí. Curiosamente, que esto ya lo hemos hablado aquí en alguna otra entrevista, es China, el país no democrático con una planificación económica estatal, la que está dando unos pasos gigantes hacia la electrificación, pero en cambio el país principal del neoliberalismo, del capitalismo y tal, ha dado un giro que ya no solo es Trump, es que hay gente que vota a Trump, o sea, que es que hay gente negacionista, un gran porcentaje de gente negacionista a la crisis climática en la primera potencia del mundo. Entonces, para mí es como apolíticamente, ¿qué podemos hacer, no? O sea, ¿cómo podemos analizar esto? Claro, ¿no? Pues desde luego que es un jarro de agua fría, pero desde luego también, es decir, se produce un cambio. Es decir, cuando tú estás proponiendo, porque a Trump le financia la industria de los combustibles fósiles, está frenando las renovables y eliminando todas las regulaciones ambientales y dándole carta blanca a las petroleras, pero aún así, aún con todo eso, es apostar por una matriz energética que es dos veces o tres veces más cara que la renovable electrificada. Entonces, ni siquiera Trump puede frenar esto a escala. Lo puede ralentizar, puede destruir la naturaleza. Está eliminando parques marinos protegidos, está eliminando la protección de la naturaleza en todos los niveles, pero aún así hay una parte que no puede frenar, por que se impone, porque es una tecnología mejor, que además es más barata. La transición a la agricultura regenerativa, que es una de las piezas clave también de esta transición, se está acelerando en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los agricultores aprenden unos de otros y se extienden métodos que producen más y cuestan menos. Es decir, que son ventajas competitivas que son muy difíciles de frenar y que si lo frenas te vas a pegar un tiro en el pie a nivel estratégico y a nivel económico. Entonces, esto está cambiando un poco las coordenadas de la acción climática, que ha dejado de ser en muchos casos un sacrificio o algo que hacer por el planeta, por el compromiso con los acuerdos de París, y se está imponiendo, la está impulsando China en gran medida porque es mejor para sus propios intereses, ¿no? Y la India también está multiplicando las renovables, China está liderando también en reforestación, en transición, uh-huh, en transición agraria, lo hace porque es mejor para ellos también, porque, claro, reduce la contaminación, porque retienen más agua, porque reduce las tormentas de arena, porque los agricultores pueden producir. Y a mí esto me parece que es un enfoque que estamos en un punto en el que ya no podemos estar con mucho debate y tenemos que escalar las soluciones clave, lo que funciona, y a la vez ir pues ganando esa guerra cultural y, claro, esa batalla cultural para que la gente entienda que esta promesa de volver a un pasado seguro, blanco y, claro, sin cosas modernas, donde todo está bien, sientan más deseo y deseen más la promesa que nosotros les podemos hacer de un futuro regenerativo, más justo, donde la naturaleza prospera en equilibrio con la humanidad y donde tienen un lugar y un papel que desarrollar en esa visión. Y yo creo que por eso es tan importante tener algo mejor que ofrecer, y con la caja de herramientas que tenemos sería imperdonable perder esa batalla cultural, pese a que ellos tengan pues los medios y el poder y el dinero que tienen. Es decir, uh-huh, la transición ecológica regenerativa supone la mayor oportunidad, uh-huh, para el progreso humano en décadas, y es mucho más deseable que el mundo que tenemos hoy. Y para mí me parece que eso es algo que tenemos que cultivar, esa añoranza por ese futuro que podemos elegir, que se despliega, hacemos un recorrido por muchas de estas, sí, soluciones en la serie, y yo creo que cualquiera que la vea puede decir, pues es que me, uh-huh, quiero que esto ocurra. Sí, a mí, o sea, si lo entiendo, me preocupa los seguidores de Trump que no van a querer ver tu serie. Yo no se la van a creer, pero sí, bueno, no, entiendo tu posición. Al final lo que llegas a decir más o menos es que es el mercado lo que va a ir, ¿no? La efectividad. No solo, pero hay algunas cosas en las que sí, es decir, o sea, que esos agricultores estadounidenses se van a cambiar a eso porque no les queda más remedio, porque van a ser más rentables, ¿no? Porque le va a salir más barato y porque van a producir más, etcétera, ¿no? Pero eso es algo que te preguntaré luego. Sí, que luego, vale. Luego te quiero preguntar sobre, que es verdad que durante la serie se pone mucho énfasis en eso, y a mí me parece muy interesante. Pero por seguir con el tema así como global, me muevo a otro punto de decisión político global, que tiene que ver mucho con Trump en cierto modo, ¿no? Que es el giro político discursivo que está teniendo Europa, la Unión Europea, la Comisión Europea, sí, que ha pasado de un verde, ¿no? De un verde ecológico a un verde oliva militar, ¿no? O sea, que ahora de tener en los fondos Next Generation, estar pensando en uno de los pilares principales de los fondos europeos era la transformación energética, uh-huh, etcétera, y ahora se habla más de lo militar, ¿no? O sea, este cambio de paradigma del miedo, del terror, de la amenaza, uh-huh, de la defensa, también puede ser un problema para la crisis, para la lucha contra la crisis climática, ¿no? Desde luego es la peor noticia posible, que en estos años clave estemos rearmándonos y pensando en todo esto y gastando un dineral en armamento, pues es terrible, pero aún así la independencia energética europea se convierte en una necesidad estratégica mucho mayor. Claro. Es decir, ya no puedes ni siquiera confiar. O sea, antes dependíamos del gas ruso y ahora dependemos del gas de Estados Unidos, que tampoco es muy deseable, o del gas de otros países, o del petróleo. Entonces, esta cuestión de cómo podemos no depender de otros países estamos en sus manos, cuando tu matriz energética depende de lo que te vende otro país al precio que considere, es algo muy poco deseable a nivel estratégico, y menos en estos tiempos, ¿no? Entonces, creo que debería servir esto para reforzar la apuesta por la independencia energética con renovables autóctonas y por la reindustrialización europea, y por, uh-huh, relocalizar industrias aquí, y por, uh-huh, y por la economía circular, uh-huh, que hace que tengamos que importar muchas menos materias primas, y por todo esto de lo que era antes. O sea, es también una ganancia estratégica, uh-huh, a nivel geopolítico, y más en estos tiempos de que ya no hay, ya no está Estados Unidos como socio confiable, yeah, que es como parte, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que podría ser que debería reforzar el impulso por la el fin de los combustibles fósiles. Bueno, hemos hablado de la extrema derecha, movimientos políticos de extrema derecha y negacionistas, el tema de la del nuevo giro bélico y de guerra. Para mí, el tercer factor que pone en peligro, que va muy relacionado con el negacionismo, en cierto modo, que pone en peligro esta lucha contra la crisis climática, son los bulos, fake news, ¿no? Desinformación, que además en el campo climático, tú lo sabes perfectamente, claro, son una barbaridad. Sí. Por coger como un ejemplo, justo hace un par de semanas, tuvimos uno de un hecho histórico extrañísimo, ese gran apagón, ¿no?, que sufrimos en todo el Estado español. Se fue la luz y enseguida se aprovechó para atacar contra las renovables. Tú precisamente en How publicasteis un vídeo con el ejemplo de Texas y Australia, era verdad, donde habían apostado con más renovables, claro, pero tú tienes que salir a hacer este vídeo, claro, todo el mundo tiene que salir a desmentir. O sea, el mundo de las fake news está expectante de ir contra las renovables y contra la crisis climática. Es que es el... O sea, hay que tener en cuenta que estamos hablando de industrias muy poderosas que tienen básicamente oligopolios y tienen economías que son adictas a sus productos, en el caso de los combustibles fósiles, pero también la industria agroquímica, la industria de la carne. Es decir, hay gente que quiere que sigamos comprándole los productos. Y entonces, en este sentido, las redes sociales son una maravilla para gente con mucho dinero que puede expandir las narrativas que le salga de las narices, porque tiene todo el dinero del mundo para gastar, para hacerte creer, bueno, pues que las renovables son peores que los combustibles fósiles, que total, los coches eléctricos son peores también, porque entonces quédate con tu diésel y sígueme comprando a mí el petróleo, que la agricultura regenerativa no funciona, que esto de el movimiento climático te quiere hacer más pobre, controlarte, la Agenda 2030. O sea, es decir, hay toda una narrativa muy poderosa y este es el escenario que tenemos. Entonces, lo que creo que nos debe hacer es intentar ganar en las redes sociales, en las narrativas, construir mejores narrativas y, además de denunciar, pues conseguir más viralidad, desplegarnos mejor y desactivarlo, no solamente dedicándonos a desmentirlo, que ese es el sueño de esta estrategia de llenarlo todo de mierda, para que ya no se pueda distinguir la verdad de la mentira y la gente, bueno, tenga esta imagen de algo habrá, pues superarles con una narrativa que genere más adhesión. Y yo he comprobado en el enfoque estratégico que estamos llevando desde hace varios años con el tema de centrarnos más en las soluciones que en explicar el diagnóstico de lo mal que está todo, que es necesario, pero creo que si se explica junto con las soluciones, que además son ganadoras en muchos aspectos, yo lo que me he encontrado muchas veces es gente que es negacionista, pero que apoya la agricultura regenerativa o las renovables o la economía circular, y que te dicen, yo lo del cambio climático no me lo creo, es un camelo, pero yo quiero que los olivares de mi región se vean así, porque esto me gusta mucho más y tiene mucho más sentido. Y yo ahora estoy muy contento porque tengo independencia energética y tengo placas y quiero que España sea soberana energéticamente. Lo del cambio climático no me lo creo, pero quiero que hagamos esto como país porque tiene sentido. O lo del reciclaje, lo del depósito y retorno de envases. No me gustan los mares llenos de plástico, aunque soy de extrema derecha y soy negacionista, pero quiero que el mar esté limpio. Es decir, y yo creo que esta apuesta es la que tenemos que llevar a cabo para generar una adhesión a las soluciones clave. No tenemos tiempo para explicarle a todo el mundo lo que son los puntos de inflexión climáticos, cómo funciona el sistema climático global. Hay además mucha contaminación informativa con todo esto, y hay verdades a la carta, y la gente parece que se puede creer la verdad que más le convenga, y si piensa que la acción climática le va a empobrecer, le quieren controlar los no sé cuántos, pues dices, pues yo me creo a este que dice que no pasa nada, que me conviene más, ¿no? Que funcionamos un poco sí, así. Sesgo de confirmación, Yo creo que justamente bajando a tierra las soluciones es cuando tenemos una oportunidad, porque son muy deseables para amplios sectores de la población, que no necesitamos estar de acuerdo en todo, pero sí necesitamos estar de acuerdo en salvar los muebles, en impulsar las soluciones clave que nos permiten desactivar la bomba de los puntos de inflexión mientras vamos avanzando con la construcción de modelos alternativos de todos los sectores de las sociedades, que es una transición muy grande, con muchos matices, con muy compleja, justo, y que hay que darle viabilidad. Justo de esto era la primera pregunta que te quería hacer, ya encarando un poco a los leitmotivs, a los pilares de la serie de Hope, ¿no? Empieza, yo creo que es en el primer episodio, aunque o se repite en un par de ocasiones durante la serie, dices esto, ¿no? Precisamente de que hay mucha literatura, hay, incluso yo diría, hay mucho cine, hay mucha película, hay mucho de todo, hay muchas noticias sobre los desastres naturales y sobre las consecuencias de la crisis climática, pero se habla muy poco de las alternativas, ¿no? Ese 50% que comentas tú de la historia. Sí. ¿Por qué crees que ocurre esto? ¿Por qué crees que la gente se ve tan atraída por los desastres? ¿Por qué nos gusta ver tanto la inundación o el terremoto en la tele? Pero eso es lo que vende al final y no venden otro tipo de cosas, como por ejemplo lo que tú estás haciendo en la serie, las soluciones. Hombre, es muy visual, es noticia, evidentemente, y es algo que hay que contar y que es más fácil de contar que investigar las soluciones, cómo se resuelve esto. Está siempre es que es todo muy complicado, que es un poco una forma que sí, es muy complicado, pero eso no significa que no tengamos que abordarlo, ¿no? Y bueno, y hay una cosa pues que nos gustan, o sea, es decir, el cine se nutre de distopías, no de utopías. Nos hemos imaginado 20.000 veces el fin de la humanidad, las catástrofes, la Tierra destruida, pero nunca, casi no nos hemos imaginado un futuro regenerativo donde la vida florece y la humanidad está mejor que antes, ¿no? Es decir, y creo que tenemos mucha carencia de eso, porque para que el futuro ocurra, tiene que ocurrir antes dentro de las personas. O sea, tenemos que ser capaces de imaginarlo para pelear por ello, para esforzarnos, para avanzar hacia ello. Y creo que esta visualización de lo que podemos conseguir si nos lo proponemos es extremadamente importante en estos tiempos en los que es tan fácil tirar la toalla, darlo todo por perdido y asumir la inevitabilidad de la catástrofe climática acelerada. Y bueno, pues perder la esperanza y la motivación para actuar. Es decir, ¿para qué voy a actuar si ya está todo perdido? Pues claro, me quedo en mi casa y me busco una cabaña en el monte, ¿sabes? Yeah. Es decir, si no vemos visos de posibilidad ni de cosas que funcionen, nos desarmamos. Entonces, claro, yo creo que es importante poner el foco en todo lo que podemos hacer, en las cosas que funcionan, en las victorias, en los faros que han conseguido darle la vuelta a la tortilla y que son replicables, y en ese futuro que podemos elegir. Y creo que estamos en estos años en los que es que ya no hay tiempo para nada. Lo deberíamos haber hecho hace muchísimo tiempo y estamos en el tiempo de descuento. Cuando entiendes de verdad lo que está en juego, tanto con los desastres naturales como con la activación de los puntos de inflexión, del deshielo del permafrost, de la paralización de la corriente AMOC, del deshielo irreversible de la Antártida, de la desecación del Amazonas. Es decir, estamos bordeando un precipicio. Entonces, ya no hay tiempo para discusiones de alto nivel ni para... hay que escalar lo que funciona para ir frenando los cataclismos que son irreversibles. Es decir, son sistemas climáticos que se dan la vuelta y ya no pueden volver atrás. El desierto del Sáhara hace 10.000 años era una tierra fértil y verde, y hubo un momento en el que las condiciones atmosféricas y las corrientes de aire se trastocaron y ya está. Y se convirtió en un desierto. Y ya no hay Dios que lo convierta otra vez en una selva. Y esto es a lo que nos estamos asomando. Y yo por eso, precisamente por esa urgencia, siguiendo las indicaciones de científicos como Johan Rockström, que son los que están catalogando esto de los sistemas, de los límites planetarios y de los puntos de inflexión, que él lo dice muy claro. Es decir, tenemos que salvar los muebles, tenemos que electrificar la economía y cambiar el sistema agroalimentario. Y esto es lo que nos tenemos que centrar. precisamente esta capacidad de imaginación es también como para mí una de las de los hilos de la serie Hope, ¿no? De se habla en todo momento de esta limitación que tenemos en la cabeza a veces de pensar en otros futuros. De hecho, me viene a la cabeza esa frase de que gasto mucho de Zizek, ¿no? De que dice es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? O sea, ¿por qué nos cuesta tanto imaginar futuros que se salgan de las lógicas en las que vivimos actualmente? Por falta de referentes y de... es decir, hay una cosa que dice Rob Hopkins, que es que a mí me gusta mucho, que es que los recuerdos y las proyecciones de futuro se generan en el mismo órgano del cerebro, que es el hipocampo, ¿no? Y las proyecciones a futuro se fabrican con los recuerdos que tenemos. Es decir, si solamente tenemos recuerdos de cosas que salen mal, el futuro que nos imaginemos necesariamente saldrá mal. Es decir, ¿por qué no se puede imaginar el fin del capitalismo? Porque no tenemos recuerdos de otro sistema que funcione mejor, que podemos poner en su lugar y que sea de éxito y que lo hayamos visto, vivido y sentido, etcétera, ¿no? Porque no se puede reemplazar algo con la nada. Es decir, hay que reemplazarlo. Tú te puedes imaginar un sistema agrícola regenerativo cuando has visto un campo regenerativo que funciona. Si no, te vas a imaginar el mismo campo de cereal exactamente igual. No puedes imaginártelo de la nada, ¿no? Entonces, creo que esta visión de ver pedacitos del futuro y construir estos recuerdos del futuro que nos permitan hacer un dibujo del futuro que podemos conseguir, creo que son absolutamente claves para poder avanzar en la acción colectiva y en los objetivos colectivos. No me quiero meter en los grandes debates dentro del ecologismo, pero sí que te quería preguntar por algunas de esas, digamos, vertientes o tu opiniones, ¿no? Sí. Nunca te he oído hablar del decrecimiento, no se habla del decrecimiento, ¿no? Que es una de las líneas que, pensando en la crisis climática, a mí me viene más a la cabeza, ¿no? Oye, sí, no podemos seguir a este nivel. ¿Por qué? ¿Qué opinas tú del decrecimiento? Yo no hablo del decrecimiento por un motivo muy concreto, y es que me parece que es un objetivo erróneo, en el sentido, no tanto del objetivo final, sino del foco. Es decir, el decrecimiento se sigue focalizando en el crecimiento, para bien o para mal, en el Producto Interior Bruto. Y a mí me parece mucho más interesante y más efectivo y más estratégico dejar de centrarnos en el Producto Interior Bruto como indicador de medida del progreso de las sociedades. Yo estoy muy en línea con Keith Raworth, que es una de las principales referentes de la economía decrecentista, pero que nunca habla de decrecimiento, porque ella dice... Es la autora de la economía del donut, ¿no? De la economía del donut, que es una de las protagonistas del episodio 3, porque ella lo que ha hecho es decir, lo que queremos es una economía que prospere dentro de los límites planetarios y que garantice la dignidad humana, ¿no? Entonces... esto implica cambiar el parámetro de medida de éxito de las sociedades. Ahora mismo el éxito de medida de las sociedades es el PIB. Cuando crece el PIB nos va bien, cuando no crece el PIB es recesión, entonces nunca puede parar, ¿no? de crecer. Y es un indicador que no sirve para mucho, tanto para bien como para mal. Es decir, puede haber economías que crezcan y que a la gente le vaya muy mal, y crece lo mismo las minas a cielo abierto que el turismo de naturaleza, claro. es decir, no dice mucho, ¿no? Entonces, sí. Creo que la clave es abandonar ese objetivo de medida, esa unidad, y reemplazarla con indicadores que nos hablen de la regeneración de la naturaleza, nuestro impacto sobre los límites planetarios, del cambio climático, del ciclo del nitrógeno, del ozono, de la contaminación del agua, es decir, de todos estos indicadores que identificó Johan Rockström y que a la vez midan indicadores de progreso social, de reducción de la desigualdad. Y es que se produce, ella lo dice, necesitamos construir economías regenerativas y circulares, crezcan o no crezcan. Porque hay que dejar de centrarnos en mirar tanto el Producto Interior Bruto. Y es que el Producto Interior Bruto, hay veces, por ejemplo, la importación de combustibles fósiles baja el Producto Interior Bruto, porque son importaciones que vienen de fuera, es dinero que se sale del país. Y si generásemos toda nuestra energía con renovables, aquí, a corto plazo, aumentaría el Producto Interior Bruto porque dejaríamos de importar y lo generaríamos aquí. Entonces, eso, midiéndolo con el decrecimiento, estaría mal porque estamos aumentando el PIB. Es decir, ¿sabes lo que te digo? Es como un problema de base, o sea, como que el decrecimiento comete el mismo error que el capitalismo, que lo mide en el PIB, por lo tanto, son indicadores demasiado anticuados, por decirlo de alguna forma. Creo que hay un fetichismo con el PIB, tanto para bien como para mal. Y es decir, no es que. Porque luego. Cuando se despliega, el decrecimiento al final habla de reducir nuestro impacto material, de todo esto, pero creo que yerra en identificar el objetivo con el Producto Interior Bruto. Es decir, la economía circular hace que suba el PIB en un país como España, que importa las materias primas de fuera. Al importar todo el rato materias primas está bajando el PIB. Si reciclamos los minerales, los metales que ya tenemos aquí, va a aumentar el PIB porque hay más actividad económica que se genera en nuestro país. La agricultura regenerativa puede también aumentar el PIB al reducir la importación de pesticidas, de fertilizantes, de diésel para el campo. Es decir, se trata de identificar el foco, qué es lo que queremos, una economía circular y regenerativa que prospere dentro de los límites planetarios y que garantice la dignidad humana. Pues ese es el foco, no si crece o no crece, un indicador que nunca estuvo pensado para identificar el progreso de la sociedad. Y aquí me parece muy interesante la visión de Johan Rockström, que es precisamente el autor de los límites planetarios, el que identificó y midió y está documentando el estado de cada uno de ellos, que él habla de. Él ha sido coautor de un paper en el que se habla de cambiar el Producto Interior Bruto por el. ¿Cómo se lo llama? Good Regenerative Growth. Un crecimiento bueno regenerativo, que sea un nuevo índice que te dé un objetivo a superarte, porque nos gusta mucho el decir, he subido un 2, voy muy bien, ¿sabes? Pero más allá de índices, que... Pero espera un segundo, porque o sea, es que hay una cosa más aquí, que es darnos un objetivo de medida en lo que realmente importa, que mida el bienestar social y el bienestar ambiental, y ir a por él. Y también por una cuestión estratégica, es decir, para la mayoría de la población, crecimiento significa prosperidad. El país va bien. Y tú no tienes la capacidad de cambiar el significado de esa palabra porque no tienes los medios de comunicación ni el poder comunicativo para cambiarlo. Entonces, si tú le das... Pero eso se podría aplicar a muchísimas cosas, ¿no? Crecimiento, oye, creo que sí que en un momento igual se puede luchar por el significado de esa palabra, ¿no? Que el crecimiento no sea bueno. Sé que es complicado, pero lo mismo... Se nos va el planeta mientras estamos en la batalla esa. Es que estamos en el tiempo de descuento, ¿sabes? Es decir, y justamente la caricatura que intenta pintar los retardacionistas y la ultraderecha del ecologismo es... Quieren empobrecer para salvar el planeta porque son un chiringuito subvencionado y no sé cuántos, esto, ¿no? Entonces, si tú dices hay que decrecer, la gente dice, pues claro, quiere, cuando la economía no crece, es cuando me echan de mi casa, me despiden del trabajo y hay recesión, yo estoy en contra de reducir yo vivo en un piso de no sé dónde, yo no tengo que decrecer nada, yo tengo que vivir mejor y no sé cuántos. Entonces, les hace más fácil ganar ese relato de dibujarte como un enemigo del bienestar social. Y creo que no hace falta, además, porque tenemos que sustituirlo, que ir más allá del PIB y reducir nuestro consumo energético, nuestra presión sobre los ecosistemas, sobre muchas de las cosas de las que habla el decrecimiento, pero con una estrategia comunicativa más centrada en las soluciones concretas que reducen nuestra huella y todo esto. Vale. Pero, por ejemplo, si me salgo del PIB, lo acabas de decir, ¿no? El consumo energético, ¿no? Mucha gente del decrecimiento lo que dice es la frase, no podemos seguir viviendo al actual nivel de consumo, ni aunque electrifiquemos. ¿Qué opinas de esto? Pues creo que hay muchas cosas que se pueden que se pueden evitar. Hay muchos despilfarros absurdos, toda el usar y tirar, la uh-huh. moda rápida, las importaciones, las cosas que dan la vuelta al mundo cuatro veces, etcétera. Pero hay una cosa que se queda muchas veces fuera, que es que la electrificación supone una reducción del consumo energético bestial. Es decir, uh-huh. si yo paso de tener una caldera de gasoil a tener una bomba de calor en mi casa, estoy reduciendo mi consumo energético para la calefacción un 75%. Si aíslo mi vivienda con sate, con paneles, uh-huh. o sea, con ventanas nuevas, etcétera, puedo reducirlo aún más. Puedo reducirlo incluso un 90% si lo hago muy bien. Es decir, hay una reducción de consumo energético que implica la electrificación de la economía, que se ha calculado en torno a un 56% de reducción de consumo energético, simplemente electrificando, porque un aparato de combustión desperdicia las 3/4 partes de la energía que contiene. El combustible fósil es extremadamente ineficiente. Luego está el aislamiento térmico, las medidas de eficiencia energética, luego todo lo que puedas hacer de economía circular, de reducción de la extracción de materias primas, etcétera. Y luego todo lo que seas capaz de reducir. Se puede reducir el consumo energético en un 80% sin perder mucha calidad de vida. Es decir, puedes ganar calidad de vida. Y luego todas las medidas legislativas y políticas que seas capaz de aprobar con apoyo social. Es decir, la cosa no es tanto lo que quieres, sino lo que puedes. Es decir, estamos en estos años. No somos monarcas absolutos con una varita mágica que le pueda decir a la gente: tú no vayas en coche, tú no comas carne, ni tú no vueles en vacaciones. Hay que conseguir que las cosas pasen, y eso pasa pues por con las piezas, el poder que tú tienes en cada, claro. en cada momento, impulsar lo máximo posible, igual que pasa con todas las luchas y con todas las lo que va a definir, estamos en un momento en el que la estrategia a largo plazo no se puede desligar nunca. No puedes estar en un proceso de acumulación de fuerzas para un proceso revolucionario que a lo mejor culmina dentro de 30 años, porque ya se te ha ido el planeta. Es decir, en 2030, reducción de emisiones a la mitad en el planeta. Ese es el hito clave. Y todo lo que no sea llegar a eso, o lo que obvie esa meta, para mí es novismo. Yeah. Es decir, no se puede obviar que ahora mismo el 80% de los arrecifes de coral del mundo, que es uno de los puntos de inflexión que más rápido se van a activar, están en un proceso de blanqueamiento y de destrucción, y eso, yeah. eso destruye la vida marina de sí, la que dependemos. Caso, es decir, sí. claro, pero que esos son puntos que no se retrasan. Yeah. No se pueden esperar a que tú tengas idealmente el poder de hacer no sé cuántos. Tienes que escalar lo que funciona ahora, con tus fuerzas, con tu situación política, con Trump en la Casa Blanca, con la Unión Europea, con lo que sea. Tienes que eso hay que no puedes obviar el cronómetro. Ya. Como digo, no me quiero meter en los grandes debates, porque además ya has dado bastantes pinceladas. No me voy a meter en el debate del colapsismo sí, colapsismo no, aunque, como digo, ya en cierto modo, hablando del decrecimiento, has dicho alguna de las cosas. Pero sí que ha habido, dentro de estos debates entre el colapsismo y otros tipos de vertientes ecológicas, sí que ha habido uno últimamente que además te interpela directamente, que es el sentido de la esperanza, ¿no? O sea, que hay gente que dice, bueno, la esperanza la necesitamos, pero solo para arrancar, la esperanza es buena, la esperanza nos hace acomodarnos, ¿no? Que es algo de tal. ¿Qué opinas tú? El que haya una esperanza o un colapsismo nos hace sentarnos y... Porque, por ejemplo, por parte de los colapsistas, lo que ellos dicen es, no, anunciar que viene un colapso es realmente lo que hace espabilar a la gente para mitigar o acostumbrarse o cambiar, etcétera. Entonces, ¿qué opinión tienes? Me la puedo imaginar. Sí, pero... Yo creo que no está funcionando eso. O sea, es decir, debería funcionar el decir todo lo que va a pasar es muy grave y tenemos que cambiar urgentemente, pero no funciona. Porque la gente existe las verdades a la carta y la gente elige creer lo que más le conviene. Y hay muchos altavoces diciendo esto es. Fíjate lo que decían, se iba a descongelar, iba a estar en Nueva York bajo el agua, se lo en 2020, se lo inventan, no sé cuántos, hay mucha desinformación ahí, y se ve además que sitios donde han sufrido tormentas catastróficas que se han llevado por delante la vida de mucha gente, luego votan a los negacionistas. Es decir, no se traslada directamente el sufrir una experiencia climática evidente con decir quiero actuar para frenar el cambio climático. Y luego con lo de la cuestión de la esperanza, depende de cómo definas la esperanza. Si la defines como tengo esperanza en que todo va a ir bien, pues evidentemente es una mierda, pero es que no estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de la esperanza basada en hechos, basada en las victorias y en la capacidad que tenemos para cambiar el curso de las cosas, y eso me parece que es el combustible de toda lucha social. Todo movimiento tiene el anhelo de conseguir, o los visos de utopías, conseguir algo, una victoria, sea... Aunque sean utópicas y sean muy lejos, pero en ese camino, aunque ¿no? sean utópicas o sean parciales o lo que sea, pero es decir, tú no te movilizas ni te dejas la piel si piensas que vas a perder sí o sí, que está todo perdido. Y a mí esta sensación de poder que te da cuando ves todas las piezas de las soluciones y todos los casos de éxito y cómo realmente estamos en condiciones de frenar esta extinción masiva de especies y regenerar la agricultura y cambiar tantos sistemas clave, a mí me parece que es combustible para la acción. Y de hecho lo que está ocurriendo es que hay una oleada de activación ciudadana a partir de la serie documental. Se han creado decenas de grupos que se unen para ver la serie y luego tienen debates sobre qué cosas de las que han visto se podrían aplicar en su entorno, y se forman grupos. Te lo pregunto cara al final. Vale. Te voy a preguntar cosas ya sobre el. Más centradas en el tema de la serie. Hablas en todo momento, lo has comentado varias veces, ¿no? Esa palabra, escalabilidad, ¿no? Claro. El que estos proyectos que tú nos muestras en la serie o que conocemos, o de barrio, locales, etcétera, cómo hacerlos más grandes, ¿no? Cómo lleguen a todos los rincones del planeta y se puedan reproducir. ¿Qué fuerzas hay en contra de esa escalabilidad? ¿Por qué no está ocurriendo ya que muchos de esos proyectos se estén multiplicando a nivel global? Bueno, pues hay muchas fuerzas. Evidentemente, todos los vendedores de cosas que no quieren que les dejemos de comprar cosas. Es decir, la agricultura regenerativa es una ventaja para todo el mundo, menos para los vendedores de agroquímicos y de maquinaria agrícola y de diésel. O sea, es decir, hay mucha gente que deja de perder. Luego hay una parte también de nuestra propia resistencia al cambio, que bueno, pues no somos, siempre nos resistimos y somos conservadores por naturaleza un poco en muchas cosas, de lo que ya me funciona pues yo lo mantengo, claro. Pero hay una batalla comunicativa que lleva décadas emborronando a la ciencia, haciéndonos creer que es una cosa politizada, y hay una cuestión de, bueno, pues, pero de guerra comunicativa corporativa para mantener un status quo concreto. Pero luego, de repente, hay veces, estoy pensando, por ejemplo, en el ejemplo de Sumant Kumar, el agricultor de la India que produce arroz regenerativo. Sin agua, sin inundarlo, etcétera. Claro, que ha ganado el récord Guinness de productividad regenerando los suelos y todo esto, y sin agroquímicos. Bueno, en China, en la India se está escalando. Hay una estrategia liderada que ha sacado el gobierno indio de escalado de la agricultura regenerativa basada en estos éxitos. De decir, me ahorro la importación de fertilizantes, claro, produzco aún en tiempos de sequía porque los suelos aguantan el agua, los agricultores pueden producir más por hectárea, es que gano por todas partes. Entonces, cuando se ve esto, es lo que yo quiero. Es decir, ¿cuál es la vía imaginada para llegar a 2030 con una reducción de emisiones de la mitad y a la vez haber regenerado ecosistemas para ampliar los sumideros de carbono y capturar CO2 y enfriar el planeta? Pues que los sectores implicados le vean beneficio a apostar por esto a corto plazo, ya sean agricultores, pescadores, ingenieros o industrias, y que los gobiernos puedan aplicarlo sin hacerse el harakiri electoral, porque no lo van a hacer. Claro. Esto para mí es uno de los grandes temas, ¿no? Claro. O sea, muchas de las, de los proyectos, de las opciones alternativas que muestras en el, en los documentales, joder, todo iría mucho mejor si hubiera unas legislaciones públicas que por un lado pusieran veto a esa gente que quiere que sigamos comprándoles y promocionándolo, ¿no? ¿Ves el mundo político, público? Porque además acabas de decir algo, lo de Harakiri, pues las elecciones, ¿no? Ese cortoplacismo que, por ejemplo, China no tiene. Claro, China no lo tiene, sí, sí. Y es un gran ventaja estratégica. Pueden hacer un plan a 15 años voy a poner a los agricultores de esta región a regenerar, les voy a pagar y luego dentro de 15 años van a vivir de puta madre y yo voy a tener y me va a ir bien. Eso en España, es decir, el que lo ponga, si no lo ha vendido bien, a los dos años está en la calle. Claro. Y ha ganado el que ha dicho, vamos a volver a lo de antes, no os preocupéis, que nos iba de puta madre, ¿no? Entonces, es esta cuestión de la viabilidad política, pero es que esto es una cuestión de ningún ministerio ni ningún país se va a suicidar electoralmente, no, nadie va a subirle el impuesto a la carne roja hasta que sea impagable, que ya es lo que debería ocurrir para que redujésemos el consumo de carne roja, porque se va a suicidar políticamente y le van a hacer trizas. Entonces, ¿cómo va a ocurrir esto? Bueno, pues una parte tendrá que venir de la concienciación de la gente que deje de consumir carne por motivos de salud, ecológicos o lo que sea, porque le ven un beneficio para ellos también. No está funcionando que lo hagan por el planeta, no está pasando. Incluso en Alemania, que es el país donde más opciones veganas hay en todas partes, pues se ha reducido creo que en un 10% el consumo nacional. Ya. Bueno, pues para reducir de verdad el consumo de carne, no se me ocurre a mí otra vía que la de que las alternativas a la carne, tanto de fermentación de precisión o de vegetales o de lo que sea, sean más baratas o iguales en precio, estén más ricas y tengan beneficios de salud y tengan beneficios a nivel de soberanía y no sé cuántos. Es decir, no veo otra vía para llegar a eso y es absolutamente impepinable que lleguemos a esa reducción de consumo de carne. Digo eso como cualquier otro sector. Entonces, es esta vía de verdad, no estamos en un simulacro, tenemos que llegar a estos objetivos de todos estos sectores y para que ocurran en el mundo real en el que estamos, pues tenemos que activar las palancas clave. Y eso es lo que intentamos hacer en la serie, mostrar caminos de win-win que son viables y que a nivel científico su escalabilidad está documentada por Drawdown, que es muy conservador. Además, hay muchos estudios que le dan más impacto a cada uno de los escenarios. Y sumados todos nos permiten frenar esto. Y luego hay un objetivo de transformación a largo plazo, de probar nuevos modelos económicos, de hacer pues sistemas más justos, ganar todo el empoderamiento ciudadano que se pueda, es decir, una economía regenerativa y circular y justa es un sistema capitalista, pues seguramente no, sea algo que haya evolucionado a otra forma de organización más avanzada en muchos niveles que hayamos ido construyendo, pero no tenemos tiempo para decir, no, es que como me dice mucha gente a veces en los comentarios, de todo lo que estás diciendo no sirve de nada porque lo primero es acabar con el capitalismo, ¿no? Y dices, ah, coño, no se me había ocurrido, joder, qué cosa más fácil, en los últimos 200 años hemos estado mareando la pava y ahora vamos a... Le doy al botón ahora mismo, vamos, o sea, es esta cosa, ¿no? Dices, es un proceso gradual en el que las acciones a corto plazo de mejora, de regeneración de la vida y de escalar las soluciones que nos pueden acercar a los objetivos... son absolutamente indispensables y no nos podemos liberar de esta... Hay otra vertiente de este win-win que tú has dicho, ¿no? De esto que para que te entre electoralmente, que yo creo que va muy relacionado, que tú muestras de una forma transversal durante toda la serie, que es la generación de empleo, ¿no? La generación de empleo, la rentabilidad, o sea que al final... utilizamos, te ves obligado, nos vemos obligados a utilizar esos mismos términos capitalistas y tal, porque al final es la forma de como que de entre, ¿no? Pero es que ningún agricultor va a poner en marcha un sistema que le haga que produzca la mitad y que le cueste el doble. Es decir, no lo va a hacer, va a decir, pues hazlo tú, tío. O sea, tengo que llegar a final de mes. Entonces, para que el campo cambie, pues tiene que haber una viabilidad económica y productiva. Y ese es el gran cambio comunicativo y estratégico, que es decir, tú te puedes estar pegando de las alternativas. Es decir, tú puedes criticar todo lo que quieras un sistema, que si no tienes una alternativa mejor, tú puedes criticar Windows. Es una mierda, no funciona bien, es de Bill Gates, no me gusta, no sé cuánto. O tienes Linux, o tienes Mac, o tienes Android, que funcionan mejor, o Windows se ríe de ti. O sea, yeah. Dice, pues, critica lo que quieras, que tú al final necesitas encender el ordenador. Y si no tienes otra cosa, pues te quedas, estás vendido, ¿no? Entonces, esta cuestión de decir, no a los pesticidas, no a los herbicidas, no a la destrucción de la agricultura intensiva. Si solo dices eso, el agricultor te dice, tú me quieres quitar mis herramientas. Es decir, y si tú le dices, fíjate, este agricultor se gasta un 90% menos reemplazando los pesticidas por flores y por biodiversidad en sus campos y produce más. Es decir, dice, bueno, pues esto lo puedo probar, porque yo estoy a favor de la naturaleza y de la biodiversidad y de todo lo que yo quiero seguir viviendo bien. Entonces, uh-huh. Es esta cuestión en todos los sectores y a todos los niveles, y creo que es la única vía para mí viable de conseguir escalar todo esto a tiempo, que es bajarlo a tierra, escalar, ver de qué se... No es solo una discusión ideológica o no sé cuántos, es un despliegue técnico, cultural, de visión, de cambiar el foco de un sistema degenerativo, lineal, extractivista, a un sistema circular y regenerativo que integra la naturaleza como solución, y cómo esto se aplica a todos los sectores, a la arquitectura, a las ciudades, a la agricultura, a la industria. Y pues por seguir con este debate del anticapitalismo y tal, ¿no tienes miedo o no crees que algunas de las opciones que tú muestras en la serie se puedan tachar de tecno-optimistas? O sea, decir... Sí, claro, la tecnología nos va a salvar. Pues no lo veo escalable o no lo veo tal. A mí eso es lo de la palabra tecno-optimista, es una cosa que me hace mucha gracia, porque es como, hay muchas de las soluciones que yo muestro en la serie que son reducción de tecnología, cambiar la tecnología por vida, por bio, por biodiversidad, y hay otras que son tecnología, por supuesto. O sea, es decir, yo necesito calentar mi casa en invierno. Y esto va a seguir siendo así en cualquier organización social que se te ocurra. La gente tiene que calentar sus casas en invierno y tiene que cocinar. O inventas la cocina de inducción que gasta un 60 o 70% menos que la de gas, o inventas la bomba de calor de aerotermia que gasta 75% menos que la de gas, o simplemente la solución es... pasa frío en tu casa. Sí, por ejemplo, o sea, podemos encontrar... una solución tecnológica para que pasar menos frío, pero hay gente que puede pensar, vale, pero esa solución tecnológica no va a llegar a... no va a ser escalable a todos los rincones del planeta, no vamos a conseguir hacer a tiempo el desarrollar, no hay... una crítica que viene mucho también de la parte del decrecimiento, por ejemplo, no hay materiales para cambiar todos los coches de combustión por coches eléctricos, no hay materiales para poner placas solares en todos los techos del planeta, ¿no? Sí que esas críticas... Esas críticas, hay muchos estudios de viabilidad, porque hay mucha gente que está pensando en esto, desde la Agencia Internacional de la Energía a todos los organismos científicos, y si bien hay veces, según se va avanzando encima, se reducen las necesidades de materiales, por ejemplo, ahora... Antes se decía mucho la escasez de cobalto y de níquel. Las nuevas baterías LFP ya no llevan ni cobalto ni níquel, llevan solo litio, de minerales críticos. Ahora estamos ya con las baterías de sodio, que no, ni siquiera llevan litio. Es decir, y esto no son fantasías de coches voladores o de no sé cuántos, son, se están construyendo gigafactorías de estas tecnologías, y hay coches por la calle con baterías de sodio que ni siquiera llevan litio y que tienen un impacto ambiental súper reducido comparado con el que te conocíamos hace 15 años, ¿no? Y esto es una cuestión de magnificar y exagerar una parte que es cierta del impacto ambiental de la minería para la transición ecológica y de los minerales que se necesitan, algunos críticos, otros menos y tal, pero a mí hay un dato que me sorprende mucho con esto, que es de todos los minerales que necesitamos para completar la descarbonización de aquí a 2050 equivalen en peso al carbón que extraemos cada 6 semanas. Uh-huh. Y si consideras toda la roca removida, la minería, en todo esto equivale al carbón que extraemos cada 2 años. La monstruosidad que es la industria de los combustibles fósiles a la que estamos acostumbrados, que es de extraer y quemar, que es lineal y extractiva, y tienes un producto y un desecho que es el humo y todo lo que has producido alrededor, que consume el 12% de la energía primaria a nivel global, es la industria de los combustibles fósiles. 4 de cada 10 barcos en el mundo están moviendo combustibles fósiles. Es decir, es un despilfarro tal que hace que, aun teniendo que reducir el consumo, el número de coches, todo lo que se pueda, la electrificación sea una reducción neta de minería descomunal. Es minería, hay impactos, pero al final se trata de crear dispositivos que capturan y almacenan la energía, que duran varias décadas y que luego al final de su vida útil son reciclables. Uh-huh. Es decir, tú extraes una vez un mineral y luego tú lo puedes reciclar para construir. Ya hay paneles solares que se han fabricado con paneles solares antiguos. Ah, y esto no es una utopía tampoco. Hay plantas de reciclado de mineral, de baterías de paneles solares y de aerogeneradores que recuperan el 95% o más de los materiales que llevan dentro y que funcionan a nivel, o sea, que funcionan con rentabilidad. En la Unión Europea es obligatorio reciclar todos estos dispositivos. Uh-huh. y es una economía circular que no es perfecta, no, pero es la forma, yeah, con menos impacto que conocemos de generar electricidad. Ojalá llegue la geotermia profunda que te permite pinchar y llegar a generar vapor en cualquier lugar o cosas mejores, pero para generar la energía es la forma con menos impacto que se conoce. ¿Que hay que reducir al máximo el consumo energético todo lo que se pueda? Por supuesto, pero no se puede frenar nunca la electrificación porque siempre va a ser una ganancia en términos medioambientales. Esto es una cosa en la que coinciden el 100% de los, los informes científicos, lo dice Johan Rockström y lo dice todo el mundo. O sea, es decir, el IPCC, el IPCC dice 3. La electrificación con renovables, la conservación y restauración de la naturaleza y la agricultura regenerativa. A grandes rasgos esto es el grueso. Uh-huh. Y luego hay muchos más, ¿no? Uh-huh. Pero esto es una cosa que hay que hacer, conseguir conquistar la reducción del despilfarro, del usar y tirar, de todas las cosas en las que se puede reducir, pero desde luego hay que avanzar en esta línea y no hay documentado. Hay algunos estudios que dicen que sí, algunos más modernos que otros, más actualizados. Uh-huh. Y la Agencia Internacional de la Energía, lo que dice en su última evaluación de esto, dice, pues ahí se prevén estrechamientos de la demanda y la producción, o sea, que pueda haber problemas de suministro en ciertos momentos, en cierto año, con tal mineral o con tal metal o con tal X, que se podría solucionar pues reemplazando el cobre por el aluminio o implementando más reciclaje de baterías o escalando las baterías de sodio y reduciendo las que llevan cobalto y níquel. Es decir, que luego es jugar con todo eso, pero tenemos que ir hacia ahí. Claro. Y luego a nivel político y a nivel social, pues todo lo que se pueda avanzar en la reducción de consumo. Por supuesto, la energía más limpia es la que no se usa, eso está claro, pero la cosa es que no se quede en palabras, sino en hechos, ¿no? Esta es la cosa. Vamos ahí ya a los hechos. Antes nos has ido contando alguna cosita, te quería preguntar, pues, ¿qué sigue, no? Después de esta serie, habéis abierto una página web, creo, ¿no?, en la que te puedes bajar recursos, que puedes montar estos grupos que has comentado. ¿Cómo está floreciendo ahora a partir del proyecto de Hope? Pues está siendo muy bonito porque está viendo gente de todo el mundo que está organizándose para montar proyecciones en España, en Latinoamérica, en otros países. Hay un mapa con las chinchetas que es como, wow, ¿qué está pasando aquí? Muchísima gente escribiendo. Y a raíz de la serie, para mí el autor de Regeneration, que es Paul Hawken, que es un poco el gran inspirador de este del marco de la regeneración, que es un marco, bueno, no me voy a meter ahí, pero digo que es como mi persona referente clave, pues resulta, uh-huh, que nos hemos hecho muy, muy amigos a raíz de la serie, que para mí es como un flipe, un sueño, y hemos montado, estamos creando una organización paraguas que se llama Alianza por la Regeneración, que quiere tener un inventario de soluciones, de casos de éxito, ser una especie de think tank centrado en la acción y en las soluciones, y también nos estamos organizando en España con mucha gente que estamos con ganas de impulsar todo esto. Para pensar en soluciones escalables para aplicar desde lo local y en dar herramientas para la autoorganización. Porque hay mucha gente que claro. ve la serie y dice, joder, yo quiero hacer algo también. O sea, eso es lo que nos dice todo el mundo. En plan de, yo estoy en mi casa, veo claro. la serie y digo, joder, ese en concreto, claro, cómo mola. A cada uno le gusta una cosa. ¿Qué hace esa persona? O claro. sea, escribe, se lo montas lo suyo, busca colegas. Escribe, estamos trabajando con una organización que se llama Commons, que son de inteligencia colectiva digital y de herramientas para la acción colectiva. Para facilitar que tú te puedas inscribir y se te conecte con la gente que está interesada en tu temática o que vive en tu barrio o en tu pueblo, para que puedas activar o una proyección o convocar un grupo de acción local que se llame, pues por ejemplo, este Carabanchel por la Regeneración, uh-huh. y que sea abierto, que sea un paraguas que no sea de todos y de nadie y que esté centrado en la acción, en las soluciones y en este marco de la regeneración. Y hemos tenido ahora un grupo, una experiencia piloto en Soto del Real este fin de semana que ha sido maravillosa. Ha venido mogollón de gente de todos los sectores y estamos abriendo este proceso de reimaginar Soto y escalar las soluciones que creamos convenientes en el municipio para transformarlo, ¿no? Y está siendo muy bonito. Toda esa energía que... Con esto de la esperanza y el derrotismo, pues o sea, es un hecho empírico que la gente está viendo la serie y le están entrando muchas ganas de sumarse a iniciativas, de hacer cosas y de actuar, ¿no? Entonces es una cuestión que está movilizando, que está dando ganas de actuar, y estamos como creando tanto los recursos informativos del banco de soluciones y recursos para saber más de cada una de las soluciones que se pueden implementar a escala local, con enlaces también para seguir investigando y manuales de implementación como herramientas para la autoorganización. Estamos trabajando uh-huh. con Altequio también para la creación de guías de dinamización de asambleas y de todo esto, y de dinámicas participativas para que no se creen las típicas dinámicas tóxicas en los uh-huh. procesos participativos, y etcétera. Entonces está siendo un proceso muy bonito, muy ilusionante y sobre todo que espero que útil en cuanto a la transformación social. Es lo necesario. Te voy a hacer ya la última, Javier. Es como una pregunta doble. Vale. El camino pesimista y el camino optimista, por decirlo de alguna manera. ¿Dónde estamos dentro, vamos a decir, 10 años, ¿no? Dentro de una década, si no espabilamos, ¿no? ¿Dónde podríamos estar si espabilamos y, por ejemplo, hacemos escalables todos estos tipos? Si nos tomamos en serio la crisis climática en la que nos enfrentamos. Dime la negativa y la positiva. Aguanta, acabamos por la esperanza. Vale. Bueno, pues la negativa es... yo es un tema en el que no suelo entrar porque me da pavor y terror. O sea, es decir, cuando de verdad entiendes lo que puede pasar... Mm. O sea, bueno, lo que está pasando y lo que puede pasar... Es un holocausto. De hecho, me pareció como muy curioso que empiezas también el documental contando que tú te metiste de lleno en esto cuando fuiste padre, ¿no? Sí. Que me parece que es como una, ¿no? Sí, es decir, todo el mundo tiene un momento de... O sea, yo siempre he sido ecologista y naturalista en este sentido y tal, pero nunca había estado activo en otros procesos, en otras luchas y en otras cosas, pero nunca había estado con el ecologismo climático en el centro, y bueno, pues es que es verdad que cuando de verdad te sumerges y te empapas bien de lo que están diciendo los científicos, incluso el IPCC, que es como lo más moderado de lo más moderado, porque tienen que consensuar todo entre todos los cuerpos científicos de todos los países, pues es que estamos hablando de un holocausto, o sea, de una extinción masiva y de un holocausto humano. Es decir, ya se está... El caos climático, el fracaso de cosechas, el giro de los ecosistemas, la interrupción de los procesos climáticos del Holoceno, de la era climática en la que estábamos antes, de estabilidad, se están desmoronando y, bueno, pues es que es una cuestión de... muerte de seres vivos y de seres y de seres y de seres humanos y de sufrimiento y de dolor y de migraciones forzosas y de hambre. Y esto es una cosa que está pasando. Y hay refugiados climáticos por millones en Centroamérica y en África por el fracaso de cosechas y por las catástrofes naturales. Es un y puede ir a mucho peor con la activación de los puntos de inflexión climáticos, que son terroríficos, es decir, y que encima, una vez que se activan, son irreversibles, ¿no? Entonces, es un escenario, cuando la gente dice, bueno, es que hay que adaptarse, dices, no te puedes adaptar a un mundo con 3 grados de calentamiento. Es el fin de la civilización humana, es otro universo, y la extinción en cadena y el desmoronamiento de los ecosistemas es terrorífico, más allá de lo terrorífico. Por eso es un escenario en el que yo no quiero ni entrar porque ni hablar de él. Vuelve a mis pesadillas. Es decir, es una cosa muy grave, ¿no? Y luego la parte. Vamos a lo bueno. La vía de éxito para mí es una vía en la que hay un empoderamiento de las soluciones en el que la carrera por la sustitución de los combustibles fósiles por renovables, por la disminución del consumo energético, se acelera por motivos geoestratégicos principalmente. Va a ser así, la electrificación del transporte, de la industria, de la calefacción, de la generación de electricidad, y a la vez se crea una ola regenerativa que entiende que es un nuevo, el prisma del siglo XXI es el cómo prosperar y convirtiendo a la naturaleza en aliada y en parte de nuestros sistemas económicos. Es decir, tanto a nivel agrícola como a nivel de gestión del paisaje, como a nivel de restauración de la biodiversidad con procesos de rewilding, de poner todas las especies clave que hacen que la naturaleza retenga más agua y capture más carbono, como la economía circular y toda la efervescencia de innovación que está habiendo en el sector, en las pequeñas empresas y en las organizaciones de la sociedad civil para encontrar muchas soluciones que reemplazan a las viejas prácticas y que son escalables y que son viables y que todo esto. Entonces es una época de efervescencia, de empoderamiento ciudadano, que nos damos cuenta de que podemos girar el rumbo de la historia y en el que nos ponemos a liarnos con la vida, a regenerar la tierra y a escalar las soluciones que funcionan y que lo convierte en una era de innovación y de transformación social sin precedentes. Y en la era más ilusionante y bonita de la que formar parte, que se puede vivir, porque no hay nada más emocionante que formar parte de esto. Y eso para mí es lo que yo quiero, de lo que yo quiero formar parte, lo que quiero hacer que pase y de lo que este documental intenta azuzar. Es decir, mostrar todo lo que podemos ganar, todo lo que podemos conseguir y la capacidad que tenemos los humanos para reimaginar los sistemas productivos, para cambiar la forma en la que hacemos las cosas y para conseguir cosas que parecían imposibles. Y eso para mí es el gran mensaje. Lo que hacemos importa, no está todo escrito. Y como entendemos eso, nos ponemos a reinventar el futuro y lo conseguimos. Hay una frase que usa Rob Hopkins que a él le movilizó mucho, que es cuando vio a una chica en una manifestación con una camiseta que decía: he estado en el futuro, ganamos. Y eso a él le movilizó mucho para usar las dinámicas estas de viajes en el tiempo para visualizar el futuro y luego hacer vías para llegar a él, etcétera. Y entonces para mí creo que esto es lo que nos impulsa, lo que nos mueve y lo que saca nuestra mejor versión, y creo que es lo que tenemos que activar. Bueno, Javier, nos vamos a quedar con ese mensaje de optimismo, de esperanza. Javier Peña, fundador del canal Hope, tan valiosísimo, de todos esos vídeos virales que llevamos años viendo, fundador también de la Alianza por la Regeneración y creador de esta serie Hope, que desde aquí, de verdad, os recomendamos desde El Salto. Son solo 6 capítulos de unos 50 y pico minutos, que bien vale la pena verlo. Lo tenéis en Radio Televisión Española. Muchísimas gracias, Javier. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Pues nada, amigos, amigas de Río Arriba, hasta aquí hemos llegado en este episodio. Déjanos un like, déjanos un comentario, dinos qué te ha parecido la entrevista, quién quieres volver a ver en Río Arriba, cuál de esas alternativas vas a empezar a hacer tú en tu pueblo, en tu municipio, etcétera. Y ya sabéis que este proyecto, El Salto, se financia gracias a vuestras suscripciones. Si podéis suscribiros al Salto, ya sabéis, somos más de 10.000 personas, pero queremos seguir creciendo, queremos seguir haciendo más audiovisual, más podcast, más productos de todo tipo, e informar y seguir cubriendo la actualidad política, económica y todo, o sea que te necesitamos. Si no puedes suscribirte, ya sabes que también nos va muy bien lo que he comentado antes, que le des al me gusta, que le des al compartir, que le envíes esto a tu cuñado, el negacionista, etcétera, etcétera. Pues nada, yo soy Iago Álvarez Barba, el responsable de la sección de economía del Salto, y hasta aquí ha llegado Río Arriba. Nos vemos la semana que viene. Río Arriba. El Salto también se escucha. El Salto Radio, la radio sin jefes ni jefas. Actualidad sonora con licencia libre. Sin barreras ni muros de pago. Es El Salto Radio. El Salto Radio. El Salto Radio. Puedes escuchar todas nuestras piezas en elsaltodiario.com. Hasta aquí la radio costelera de esta semana. Un programa de Río Arriba del Salto Radio con entrevista a Javier Peña. Programa titulado La transición ecológica regenerativa es la mayor oportunidad para el progreso humano. Esperamos que te haya resultado interesante. Nos volveremos a encontrar la semana que viene con un nuevo audio. Te recordamos que puedes mandarnos charlas para que emitamos en este espacio escribiendo al email programacion@radioalmaina.org o proponernos ponencias o eventos para que los grabemos. Si crees en el trabajo que hacemos y en los medios libres y autogestionados, no dudes en contactarnos, participar en nuestras asambleas o apoyarnos económicamente, porque los medios libres necesitan de tu apoyo para mantenerse.